Hola, buenos días y buenos días a la audiencia también. Bien, buen día. Daniel, bueno, Luz y Fuerza, ¿qué posición tiene con respecto a lo que pasó en la audiencia pública por la instalación de la planta de biomasa en Lonquimay? A ver, contanos. Bueno, sí fuimos invitados por Tampetrol y fuimos a fijar nuestro posicionamiento. Nosotros desde la nueva ley de energía que está legislada en la provincia, planteamos la transición a nuevas energías de carácter renovable. Y esta audiencia específicamente era para la generación de biomasa, donde la generación de biomasa es una generación mínima, no es una generación importante, pero sí viene a resolver otros problemas que tienen la gran cantidad de municipios, porque están hablando de 45 municipios con el tema del tratamiento de la basura. Sobre ese posicionamiento de energías, hacer un tránsito hacia energía renovable, nosotros dimos nuestro apoyo con algunos detalles por el cual se lo marcamos. Por ejemplo, Por ejemplo, desde el punto de vista de energía, nosotros entendemos a la energía eléctrica como un bien social, donde creemos también en la soberanía energética y que la Pampa debe llegar al autoabastecimiento sobre nuevas tipos de energía. ¿Qué detalles nosotros marcábamos en la función? Si bien la generación total, la potencia que va a estar generando son 1.200 kVA o 1,2 megavatios, que es una potencia mínima, es una potencia chica, sirve porque la energía no se pierde, sino que se transforma. Hoy todos sabemos que los grandes basurales provocan emisiones de gases. Esas emisiones de gases hoy se ventean en forma natural y van a la atmósfera, a lo que es el efecto invernadero que hoy está muy crítico la situación. Utilizar los residuos orgánicos para una nueva forma de energía, que sería esta biomasa, a través de un gasificador, eso nosotros entendemos que es una transición a las nuevas energías. Esas nuevas energías, generadas por una energía que hoy se está venteando, lo vemos como un factor positivo. Pero en sí. Por supuesto que no es una energía que no tiene residuos, pero los residuos a la potencia que van a estar generando son mínimos y el beneficio que tiene en su conjunto es importante. Nuestras objeciones o nuestros detalles fundamentalmente fueron sobre la necesidad de que el programa y el proyecto de ambiental sean los controles, porque generalmente nosotros fallamos en los controles. Entonces, el saber con quién, cuándo y cómo se van a ejecutar los controles. Interpretan desde Luz y Fuerza, y más allá de la cuestión puntual de esta planta de biomasa, que el proyecto para la soberanía energética ha encontrado más obstáculos que los que se preveían, quizá. No. Simplemente estamos diciendo de que esta planta de biomasa, si bien no es de ciclo completo, porque si fuera de ciclo completo, estaríamos hablando que tiene un impacto negativo. ¿Y qué sería el ciclo completo? Que el desperdicio se vuelve a regenerar en fertilizante y es parte de, después de un análisis financiero, la parte de la comercialización de esos fertilizantes que genera esta planta de biomasa. Uh-huh. En este caso, eso no está contemplado porque piensan en otra función, y es la función de otorgar a todos los basureros estas energías que hoy se están vendiendo en transformarla en una energía eléctrica. Claro. Entre otras cosas, por eso hago esta pregunta de si hay más obstáculos para pasar a las energías renovables. Uno tiene la sensación de que este proceso de transición se está haciendo más largo y más complicado de lo que se planeó, quizá. Vos mismo estás diciendo, la planta de biomasa a los fines de la energía renovable lo que va a generar es muy mínimo. En algún momento La Pampa intentó que las empresas petroleras que acceden ahora a la licitación de Medanito garantizaran un parque fotovoltaico que no tuvo que dar marcha atrás el gobierno con esa exigencia, por ejemplo. Es decir, Sí. El parque fotovoltaico es el que se va a instalar en la localidad de Victorica. Claro, sí, pero eso es otra cosa. No, al gobierno le salió mal la jugada de convencer a las empresas petroleras de que como parte de una licitación ofrecieran un parque fotovoltaico. Por otro lado, claro, convocaron a esta licitación en Victorica. Lo que quiero decir, da la sensación de que hay algunos actores del negocio energético son difíciles de convencer de pasar a las renovables. Por ahí es una mirada mía, pero te la consultaba a ver qué pensabas. El mundo necesita de energía, la Pampa necesita de energía, y el concepto nuestro de la energía, que es una energía, nosotros consideramos la energía eléctrica fundamental. Hoy nadie piensa el mundo ni la Pampa sin energía eléctrica. Hoy es necesario para cualquier lugar, y da exactamente lo mismo la gente que vive en el oeste que tenga el derecho al uso de la energía eléctrica. La transición esa de pasar de energías de generaciones fósiles a una generación más limpia es este paso que se está dando. Sí, seguramente no es un paso fácil, es un paso donde se va dando un montón de matices y que el gobierno provincial está intentando poder resolverlo. Medianamente, resolver el problema de la basura significa que el venteo que hoy se está haciendo en forma natural, ese venteo se pueda meter en un gasificador con elementos orgánicos, el movimiento de 60 toneladas diarias de residuos orgánicos, y ese gasificador poder inyectarlo a la generación térmica de motores. Por supuesto que esos motores tienen una emisión mínima hacia el ambiente, pero es una transición. Y lo que nosotros estamos viendo que se resuelve un montón de problemas que tienen los municipios, y si bien no es significativo, pero es un paso adelante. Es un paso adelante en este tipo de energía. Daniel, eso es lo que vemos nosotros. Sí. Daniel, durante la audiencia se habló de la cantidad de personal que va a ocupar la planta. Se habló de 18 personas que estarían ocupando ahí en la planta. Bien. Sobre ese particular nosotros planteamos la necesidad de tener un exhaustivo análisis financiero. Y eso significa también el encuadre laboral que van a tener los trabajadores. Claro. No queremos que sean trabajadores precarizados o como que la actividad es la parte de la basura y puede ir encuadrado parte del personal en la UATRE u otro gremio parecido. Nosotros lo que decimos que si es generación eléctrica debe pertenecer a Luifuerza. Eso quedó establecido y por parte de quienes hicieron el proyecto y no nos explicaron sobre que el análisis estaba hecho sobre esa situación. Así que todas las respuestas que nosotros dimos, los detalles, nos dieron una contestación. A nosotros nos provoca un desafío en decir, bueno, el tema de los controles, eso es fundamental, el tema de los controles. Claro. Y sobre todo puede ser un excelente proyecto ejecutivo, pero si ese proyecto ejecutivo no se controla en el tiempo, sería un problema, sería un problema. Bien, lo dejaron... Claro, eso lo dejaron en claro ustedes como postura. Nosotros dejamos en claro la postura porque eran varios oradores y dentro de los oradores fuimos nosotros una de, de las partes y marcamos ese posicionamiento. Bien. Bien, Daniel, no sé si quedó algo, si no, gracias, como siempre, por estos minutos con la radio. Otra de las cosas que es importante es el tema de los estudios de napas, el estudio de los fluidos, el estudio de los vientos y sobre las contingencias, que también se las marcamos nosotros. ¿Y qué serían las contingencias? La Pampa sabemos que es una zona semiárida, pero en determinadas épocas o en determinadas décadas existen inundaciones. Entonces, si eso también se había previsto, y nos dijeron que sí estaba previsto eso también. Así que, dicho esto, eso fue nuestra intervención en la audiencia pública. Bien, Daniel, bueno, gracias por todos los datos. Bueno. Que tengas buen día. Buenos días a ustedes también. Bien.